día para todos. Arrancamos una semana más de Recorte Informativo. Está trabajando en la producción Cecilia Rodríguez y también Cintia Medina, que en este momento está en la operación técnica puesta en el aire. Quien les habla, Rubén Bustamante. A lo largo del programa leeremos otros pasajes de La Furia del Libro de Guillermo de Posfay, que no es precisamente el libro convencional, sino es la redacción de cómo lo siente y lo vuelca en un papel. Y esto lo encontramos en algún momento que anduvimos por allí, visitando y escuchando a Pablo Marletti, en una de las tantas exposiciones musicales y artísticas del trovador del oeste. Vamos a iniciar el programa con la dificultad que representa, por lo menos para nosotros, agradecerle mucho a Bernardo Tosi, que en el día de hoy no está aquí, pero sí nos envió el material que más de consulta viene a ratificar lo que la semana pasada fue uno de los temas, y sigue siendo un tema más que preocupante para finalmente encontrar el nodo de la cuestión y saber que la profundización es aquella que se exhibe y la que aparecerá prontamente. Dice el proyecto que se presenta el 13 de octubre de este año que la Argentina debía adaptarse a ciertos estándares internacionales para responder a la demanda del Grupo de Acción Financiera Internacional, el GAFI, que además es la expresión en ese campo del Departamento de Estado norteamericano, pues así se entiende históricamente y así se puede leer en aquellos archivos de periodistas que no tienen ningún tipo de inconveniente en señalar lo que es objetivo y objetivable. Dice, mediante la sanción de la ley 26.268 en 2007, Argentina incorporó a su legislación penal los delitos de asociación ilícita terrorista en el artículo 213 ter y de financiación de ese tipo de asociaciones en el artículo 213 cuater, ambos del Código Penal. Sin embargo, dado que el terrorismo y su financiamiento son actividades delictivas complejas en permanente mutación, al igual que todos los otros estados de la comunidad internacional, nuestro país se enfrenta a la necesidad de adecuar su normativa a las transformaciones registradas a nivel global. Es por eso entonces que la determinación que recientemente condujera a la pronta sanción de la ley 26.683 en materia de lavado de activos, recordarán algunos argentinos que tienen memoria que la propuesta del gobierno fue a todos los que han hecho del lavado su gran negocio, que blanquearan las operaciones. Inclusive se abrió una enorme posibilidad para el mercado inmobiliario, el boom inmobiliario. Si tenías vos dinero, vos no, los que tienen dinero y que es proveniente del narcotráfico, de la prostitución, de las redes, todo aquello que se conoce como crimen organizado, la apertura que hizo el gobierno fue: vengan, lo lavan, lo blanquean, hagan lo que tengan que hacer. Y así fue. Pero de cualquier manera, como el terrorismo y estos delitos internacionales, dice el argumento, tienen una constante mutación, la Argentina desea estar dentro de los estándares internacionales. Para lo cual, lo que se establece con el proyecto de ley, que es una incorporación al Código Penal de algunos artículos y la profundización de lo que en materia punible está allí, es la duplicación de las penas mínimas y máximas para quienes cometan algún atentado terrorista o financien alguna célula terrorista. Lo dicho hasta aquí por compañeros, colegas, militantes, es que efectivamente tiene el carácter de inespecífico. La tengo a la ley frente a la computadora, la estuve leyendo, y es algo más que inespecífico, es conceptual. El concepto es, al existir una mutación constante de estos delitos internacionales, constantemente entonces los países, como la Argentina, que es miembro pleno del GAFI, se incorporó al GAFI la Argentina, deben adecuar. El Grupo de Acción Financiera Internacional, es el GAFI, deben adecuar su normativa para ser un país del primer mundo en esta batalla soberana contra el terrorismo que no tiene rostro. Entonces, se incorpora el artículo 41 quinquies y el 306 del Código Penal con esto que te comentaba recién, la duplicación de las penas. ¿Quiénes aprobaron esto? Que es la parte que nos importa a muchos. Bueno, algunos diputados lo aprobaron. Vamos a leer con tranquilidad quiénes fueron los diputados que aprobaron la ampliación y la profundización de la ley antiterrorista. Abdala de Matarazzo, es de Santiago del Estero, Frente Cívico por Santiago. Albrieu Oscar, Río Negro. Alonso María Luz, de La Pampa. Aragón Santiago, de Buenos Aires. Señores de pie, los morenenses. Andrés Arregui, voto afirmativo, Frente para la Victoria. Aboscán Hernán, de Río Negro. Balcedo María Esther, Buenos Aires. No los voy a cansar con todos los nombres, porque tampoco nos vamos a familiarizar. Sepan ustedes que el ex intendente de Moreno votó afirmativo. ¿Sí? Videgain Gloria, de Buenos Aires. De San Luis, Bianchi Ivana María, del Frente Peronista, afirmativo. De más está decirle del Frente para la Victoria, todos votaron por lo afirmativo. Eric Calcaño, un hombre que conoce. Escribía a su padre, no sé si él, en Le Monde Diplomatique. Votó por lo afirmativo. Remo Gerardo Carlotto, el hijo de Estela de Carlotto, votó por lo afirmativo. Seguimos con los ilustres. Diana Conti, ex Frepaso, gobierno aliancista, kirchnerista ultra, kirchnerista, afirmativo. De Petri, de Extracción Social, un revolucionario de estos tiempos, votó afirmativo. Feletti, sí, Roberto Feletti, Frente para la Victoria, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, le pude hacer una nota hace un par de años cuando era presidente del Banco Ciudad y estaba junto a Chacho Álvarez. Afirmativo, obvio. Gianetasio Graciela María, tienen memoria algunos, fue directora general de escuelas de la provincia de Buenos Aires. Afirmativo. Estoy buscando algunos nombres importantes porque no consideramos nosotros que podíamos dar esto sin tener la documental, y aquí tenemos la versión taquigráfica, por eso le agradecemos mucho a Bernardo. Carlos Heller, Nuevo Encuentro, afirmativo. Ya dijo Heller que se introdujeron algunos cambios. Además de patético, es mentiroso. Heller debería asumir que su sueño es que el Credicop sea el banco número uno del país y allí cierra todo. Si ya es grande, lo puede decir. Kunkel, afirmativo, claro. Julio Rubén Ledesma, afirmativo. Andrés Larroque es de La Cámpora, afirmativo. Sabatella, afirmativo. Mario Néstor Oporto, director general de Escuelas de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, ¿verdad? Afirmativo. Plaini Francisco Omar, que estuvo con Moyano hace poco, afirmativo. Puigros Adriana Victoria, también Puigros estuvo en la cartera educativa, afirmativo. Carlos Raimundi, hasta el año 2006, registro de Raimundi, no solamente era opositor, sino una crítica encolerizada contra la destrucción que iba llevando adelante la gestión de Néstor Kirchner y su mujer. Rivara Raúl Alberto, este ya me parece que se ajusta más a la prédica, porque Rivara era dualdista y felipista. Ah, a propósito. Rivar, afirmativo. Felipe Solá, afirmativo. Martín Sabatella, te dije. Afirmativo. Aunque suene aburrido lo que estamos haciendo, es un servicio a la comunidad para que ustedes sepan que muchos votan por este disciplinamiento partidario, esto que nosotros hablamos, que en el orden local lo tenemos cerca y lo podemos apreciar. Arriba es igual. Lo que no le quita responsabilidad a ningún sujeto de estos que estoy mencionando, de saber que la ley antiterrorista, antes de levantar la mano, por lo menos lean el papel. Vayan rápido y consigan un código penal. Y por lo menos votan a conciencia, que creo que lo hicieron, definitivamente. Oscar Aguad, Unión Cívica Radical, negativo. Y aquí aparecen los negativos. No es que no tenían un proyecto, ¿eh? El PRO tenía un proyecto. Y estoy buscando qué hizo el PRO. Alonso Laura, Laura Alonso, de Poder Ciudadano, negativo. Ricardo Alfonsín, negativo. Alcira Argumedo, de Proyecto Sur, negativo. Benedete Atilio, de Entre Ríos, este que me llamaba la atención porque dio por ahí de Entre Ríos, negativo. Cardelli Jorge Justo, de Proyecto Sur, negativo. Roy Cortina, del Partido Socialista, negativo. Victoria Analía Donda Pérez, negativo. Faustinelli, de Córdoba, negativo, de la Unión Cívica Radical. Y sigue la lista. Manuel Garrido, que fue el hombre expulsado por el gobierno, que estaba allí en la oficina anticorrupción, o en todo caso tenía eso que fue creado, fíjate vos, en la administración de la Alianza, allá por el año 1999, Garrido está en la Cámara de Diputados y votó negativo como la mayoría de la oposición, que lógicamente, por conocimiento o desconocimiento, ya que existía un proyecto alternativo del PRO, votó negativo. Estoy hablando del 15 del 12 del 2011, hora 22:54. Tipo de quórum, más de la mitad. Base de mayoría, votos emitidos. Miembros del cuerpo, 257. Presidente, don Julián Domínguez, que acercó la mesa de enlace adentro del gobierno. Reitero entonces, para nosotros que estamos más familiarizados con los nombres, bueno, todo el Frente Justicialista para la Victoria votó media sanción en diputados de la ley antiterrorista. Sepan ustedes, las organizaciones sociales, que el ex intendente Arregui votó, dio su voto, levantó su mano. También lo hizo Nuevo Encuentro, también lo hicieron dirigentes sociales, como los que te mencioné que están dentro del Frente Justicialista para Victoria, levantaron la mano a favor de una ley antiterrorista que profundice y duplica las penas mínimas y máximas. También Nuevo Encuentro, Sabatella y compañía. Ya Sabatella dijo, nosotros estamos incorporados al kirchnerismo. El que quiere ver, lo puede observar. En su magnitud, 9:30, ya venimos. Dante, me estás escuchando, buen día, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Mira, en el momento que se desata todo esto, se estaba tratando el tema, solo se tenía la información de Diego. Se empezó a trabajar desde la radio de muy temprano acá con los programas. La verdad que ese día no era muy accesible llegar al lugar, tanto por la condición climática y el foco de violencia que se estaba viendo allá arriba por parte de la policía, quien fue la que directamente comenzó a, no solo a reprimir, sino a maltratar, a insultar a la gente que se estaba acercando. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno, 90.1, Estación de Información. FM Moreno, 90.1, Estación de radio. Para informarte, nunca es tarde. No sé a qué te referís, una verdadera dirección de derechos humanos, pero te cuento si querés que estamos haciendo la dirección. Sí, claro.

en donde en Chile se aplica a rajatabla la ley antiterrorista, eso podría ser ayudar a financiar el terrorismo, ya que los estudiantes le exigen al Estado lo que el Estado no quiere otorgarle. Estas cuestiones deben ser muy, muy estudiadas pedagógicamente, pero para hacerlas prácticas, ¿eh? Para hacerlas prácticas. En este sentido quiero decir que el eximio intendente de Moreno, mandato cumplido, Arregui levantó la mano. Lo que tenemos más cerca, Sabatella en Morón. Y la lista sigue, hay muchos ausentes, después te contaré quiénes estuvieron ausentes. Por ejemplo, Moyano, Facundo Moyano no estuvo. No fue en esa sesión maratónica. Mientras esto ocurre en la Argentina de hoy, reitero, 15 de diciembre, 22:54 minutos. Estamos allí en las vísperas que se cumplan 10 años de lo que significó para muchos el argentinazo, la rebelión popular, la lucha en las calles, el fin de época, la muerte del neoliberalismo y demás. Se hicieron en Moreno variadas actividades en distintos espacios, lo que marca también la caracterización de hoy y la perspectiva de lo que nosotros podemos obtener de aquello que fue el 18, 19 y 20 de diciembre. Así que vamos a escuchar a Luis Ibáñez, que es integrante de ATE, el día viernes. Ellos hicieron una actividad en la Plaza San Martín, allí estuvo la cobertura de Fernando Ochoa. ¿Qué es lo que hay que pensar? Y del pensamiento surge, primero, mirarse y autocrítica. La idea es hacerse cargo, ¿no? Y no solo del recordatorio del 2001, sino ver y empezar a reflexionar, por lo menos para nosotros, es una etapa que todavía continúa abierta, un momento histórico de la clase obrera, como lo fue el Cordobazo, que todavía continúa abierto, ¿no? El 2001. Así que consideramos nosotros, de nuestra posición de ATE Moreno Merlo y CTA Regional Moreno Merlo, que todavía faltan un montón de materias pendientes para el gobierno, que creo que no tenía pensado en ningún momento abordarla o poder dar cumplimiento a las demandas de todos los sectores populares. Por ejemplo, el 82% del móvil, el tema de la vivienda, el tema de la salud. Fíjate vos que hoy en la provincia de Buenos Aires se redujo un 2% del presupuesto de salud y de educación, pero sin embargo hubo un aumento en el presupuesto para el ministerio que todavía es donde está Casal, el Ministerio de Justicia, el de Seguridad. Así que eso nos habla a las claras de cuál va a ser la política del gobierno de la provincia y del gobierno nacional, de que va a haber más represión hacia los sectores populares que quieran defender lo poco que tienen todavía, ¿no? Decí que apareció el acorde musical porque si no nos venían a buscar. Esto de hacerse cargo, y de hacerse cargo que ese fuego no se va a apagar en la medida que la injusticia sea la que existe, por encima de los que no quieren ver o lo que no queremos ver. La injusticia es eso. Es la acción más responsable de una clase que, en ejercicio de su poder con el Estado como cabeza visible, ejecuta aquello que algunos abrazan, inclusive filósofos. La etapa del populismo es mejor esta etapa que la recesión y que gobierne el mercado. Foster lo dijo. Que debe estar bien. Y no debe caminar por el conurbano, ni por municipios en donde, ya no en el centro, sino en el centro y en la periferia, El hambre es el que usted conoce. ¿Qué lo vamos a describir nosotros? Y no es una cuestión meramente económica o de billetes. No es eso. Que el fuego no se apague. Es una frase que escuché con mucha redundancia el último fin de semana. Que no se apague el fuego, no. Debe haber cenizas en algún lado. Y los fueguitos, Galeano, Ibáñez, segunda parte. Nos cabe una gran responsabilidad a las instituciones, a las organizaciones sociales, a los sindicatos. Nos cabe gran responsabilidad de que el fuego no se apague, que continúe viva la brasa de la rebelión del 2001, y como la brasa de la rebelión y el fuego que transmitía el Che, el fuego que transmitía Santucho y el fuego que transmitió y la brasa que transmitió, que se extendió por varios lugares de Latinoamérica, la revolución cubana. Es importante continuar en el camino de estos, de estas gestas históricas, de estos héroes de nuestra América Latina, porque de no ser así, el capitalismo no solo va a acabar con la humanidad, sino va a acabar con el planeta, que eso es lo más grave. Así que bueno, estamos peleando, estamos viendo, estamos organizándonos. Nosotros el lunes estamos yendo a Rosario por la represión que hubo en Rosario el 19 de diciembre, por la muerte de Pocho Leprati, y el 20 estamos yendo a la Plaza de Mayo. Así que nos esperan, y el 21, continuando con la pelea, tenemos una jornada nacional de lucha convocada por el Consejo Directivo de la Provincia de Buenos Aires, por la apertura de paritarias, por aumento de salario, y acá en la municipalidad, para que nos den un aumento real, porque estamos en contra de los acuerdos superestructurales que no contemplan la representación de todos los sindicatos. Tenemos información de que ayer hubo un encuentro con el sindicato municipales y el ejecutivo municipal, donde prevén un aumento por única vez, un pago por única vez para el 10 de enero, un pago por única vez para enero, el 10 de enero, de 400 pesos, y por otra parte establece un aumento de salario, que para nosotros es un aumento, que nosotros ya lo estamos rechazando, del 8% para marzo, el 7% para junio, y el 6% para octubre y noviembre. A menos que tengan una bola de cristal, esto no se puede establecer previamente. Aparte, ya de hecho es inferior a la inflación que tuvimos este año, que oscila entre el 25 y el 30%. Así que desde ya estamos rechazando ese aumento y estamos rechazando la arbitrariedad con que se maneja el Ejecutivo Municipal, convocando a uno solo de los sindicatos representativos del sector, ¿no? Recordar no es igual a tenerlo presente. Formamos parte de cada injusticia que vemos o sabemos. Soportamos la opresión, pero no nos atrevemos a la rebeldía. ¿Es paciencia o resignación? Los gobiernos cobran impuestos a las ganancias sin pagar impuestos por las pérdidas. Pisan la meada para no pisar la mierda. Espantapájaros con poder preocupados por las hormigas del jardín. Mientras los soldados invaden la ciudad. ¿Los tres poderes son representativos de quién? ¿Este títere es mejor porque tiene un hilo menos? ¿Hay mejoras o son maniobras? Dios nos quita el trabajo y reduce los sueldos. Los milagros aplacan 1000 agricultores. La fe descansa la fuerza. La persignación es resignarse. El pueblo cristiano multiplica los panes y los peces, pero nunca los divide. Sirve lo de Guillermo de Posfay para darle curso al tercer audio del trabajo realizado por nuestro compañero Fernando Ochoa con el secretario de Finanzas de ATE, Moreno, Luis Ibáñez. Nosotros estuvimos militando acá en la cercanía de Carrefour con los compañeros pertenezco a parte de ATE, en ese tiempo pertenecía a la agrupación La Herramienta, con los cuales todavía nos seguimos viendo con los compañeros. Y estábamos militando en la cercanía de Carrefour, mucha gente con bronca, pero mucha gente con hambre. Era lo concreto, era lo material, lo que iba a buscar la gente. Había mucha desesperanza de parte del pueblo, y un poco avivado por sectores del Partido Justicialista local, fueron muchos sectores, mucha gente a reclamar hacia los supermercados, ¿no? Más que nada supermercado de tinte multinacional. Y bueno, nosotros estuvimos ahí peleando, y el 20 estuvimos en la Plaza de Mayo cuando establecen posterior al establecimiento del estado de sitio, o la llamada de estado de sitio, que nadie... Pero ya en Carrefour se veía una fuerte presencia de gendarmería y de policía. No, muchísimo, no había seguridad. estatal en los barrios, en los comercios de los barrios, pero sí estaba lleno de gendarmes y de seguridad estatal y privada en los emprendimientos multinacionales de mercadería, ¿no? Donde venden mercadería. Así que fue una gesta importantísima para nosotros, fue bastante ilustrativo. Desgraciadamente tuvimos que cargar con el peso de 36 compañeros que han muerto y perecido en esa fecha, pero como dice un compañero, el compañero Pancho Montiel, estamos cansados de que los muertos los ponga la clase trabajadora y el pueblo. Es hora de que los muertos los pongan ellos. Superman, pero ahora ya quiero ser diputado del PAN o del PRI o del PRD. O cualquier cosa que tenga un poco de poder, quiero convertirme en músico. Te decía que hubo distintas actividades. Lo correcto es decir, varias actividades. Varias actividades en el partido de Moreno. La convocatoria para el 20, algunos la están haciendo en la Plaza San Martín para ir a la concentración que se hará en Capital Federal, a 10 años del argentinazo, de la rebelión popular. Estuvo Fernando Ochoa participando y cubriendo estas actividades. La del viernes, en donde escuchamos a Luis Ibáñez, estuvo también el Movimiento Proyecto Sur. El día sábado, las organizaciones sociales que te voy a mencionar, la agrupación Víctor Choque, el FOL, la Bordó, el MIR, MULX, Tercer Cordón Teatro, organizaron y convocaron al acto político-cultural a 10 años del 2001, desde abajo seguimos construyendo poder popular. Esto fue el sábado en la Plaza San Martín, allí FM Moreno realizó una radio abierta y Fernando tuvo la inquietud de realizar una entrevista con un joven dirigente de la agrupación John William Cook, del Partido de la Victoria, que adhiera al Frente Justicialista para la Victoria. Estoy hablando de Ignacio Vélez. No sé si hoy, pero seguramente la tarde va a compartir Fernando Ochoa lo que significó poder entrevistar a Ignacio Vélez, que estaba escuchando en la plaza, y hasta la propuesta de sumarse y que dé su palabra y testimonio, que efectivamente Vélez accedió a la propuesta y dejó graficado radialmente lo que después van a escuchar. Te decía, el viernes en la Plaza San Martín. El sábado en la Plaza San Martín también hubo una actividad en el Bachillerato Popular El Cañón, que estuvimos participando luego de culminar la radio abierta, algunos compañeros de este espacio recuperado. ¿Tenemos algo más de Ibáñez? De Ibáñez no tenemos más. Entonces ponemos un separador y vemos qué entregamos a la audiencia, que se puede comunicar al 466-6559, o si no, mandar un mensaje de texto al 1561-540359. Antes de ir a la tanda de la hora, voy a leer lo de Guillermo Posfay, que en Córdoba escribió este pequeño librito, que es tan rico, enriquecedor y profundo, por lo menos desde la visión y la perspectiva que él tiene como sujeto, que actúa, sujeto político y cultural. Los puestos de copias piratas que no pagan impuestos pero son más baratas. Veo una fuerte campaña de tele y de radio promoviendo la unión entre los ciudadanos. Mensaje de un pueblo libre y soberano. Igual que tu molotov también es. Hay otra forma de informar sin condicionamientos. Hay otra forma de comunicar sin multimedios. Hay otra forma de opinar sin presiones. Recorte informativo. El otro periodismo. Escribe Guillermo de Posfay. Esto que te voy a leer es un poco extenso, pero interesante, ya que lo hicimos la semana pasada y es indudable que en esta no por el reloj calendario o lo redondo, la década, 10 años, sino que todos los años lo hacemos. Y más que expresarlo en lo redondo, en el aniversario, es qué hacemos en el día a día, cómo nos asumimos, qué rol intentamos tener para con nosotros, no desde una mirada individual, sino aquello que impacta y de la manera que eso impacta en nuestras vidas, en el desarrollo laboral, militante, pero humano, luego intentamos reproducir esas sensaciones a través de un micrófono. Esta me parece inquietante. Y dice, por todas partes surgen organizaciones sociales que desafían el orden de las cosas reclamando sus derechos largamente postergados. Los dirigentes, con el apoyo de la fuerza popular, llegan hasta el borde del enfrentamiento y cobardemente concilian adaptándose a la institucionalidad, traicionando los principios y la confianza. Es decir, cuando las condiciones evolucionan para apropiarse del supermercado, se conforman con mantener el kiosquito. Muchos de mis contemporáneos y contemporáneas entienden que esta actitud no es representativa de las aspiraciones del pueblo, que no podemos formar parte de un Estado que oprime a los trabajadores porque sería aceptar el poder de los explotadores, su policía, sus fuerzas armadas, sus cárceles. Tejidos o desprotegidos, rebeldes o cómplices, control obrero o esclavitud asalariada. Democracia que cambia a los electos y sigue sirviendo al capital, o revolución que elimina las jerarquías para servir al pueblo. No hay otra opción. Los de arriba contra los de abajo, de un lado o de otro, con los trabajadores o contra ellos. Se ve la guerra como expresión violenta del final, pero toda guerra es un proceso prolongado, el de agitar a las masas, concientizarlas, organizarlas y acumular fuerzas. La guerra, lo que se entiende por ella, parece lejana. Es incómodo tomar conciencia cabal que vivimos en guerra, que cada paso en la determinación de los pueblos recrudece el enfrentamiento. El enemigo no da tregua. Cada niño que muere de hambre o de enfermedad es una baja en la vida del pueblo. Cada preso es un rehén. Cada desocupado un soldado sin arma. Cada enfermo un herido. Cada escéptico un desertor. Cada consumista un traidor. Cada hombre que malgasta su vida haciendo enriquecer a otros sin poder desarrollar sus capacidades innatas es un daño colateral. Nos educaron para obedecer y temer. La batalla se presenta sin trincheras, sin rivales visibles. Los muertos no tuvieron posibilidad de defenderse. La mayoría de los vivos cree en la justicia del tribunal enemigo. El miedo actúa como arma química. Basta encender la pantalla o comprar un diario para leer los comunicados del que te ataca. Es una cacería, no un combate. ¿Cuánto más podemos seguir huyendo? ¿Cuánto más podemos permitir que la violencia pasee tranquila entre nosotros? ¿Cuántas bombas de hambre seguiremos soportando? ¿Cuánto más podemos permitir que contaminen las aguas y aniquilen la tierra y vomiten peste y cáncer y comercien la salud? ¿Cuánto más tenemos que seguir oyendo ese monólogo cultural vacío? Podés enfurecerte de lo que sabés, del hambre y la destrucción. Podés saber que si no te movés enseguida es peor. Actuar es entenderlo. ¿Hay alguna manera de evitar todo esto? Ni modo. Podés alargar algunos años tu bienestar, pero es inútil. Te tocará como le está tocando a casi todo el pueblo. El enemigo no se detiene si nosotros retrocedemos. El enemigo tortura a los que se rinden. El enemigo no deja de disparar un solo segundo. Le disparó a Antonio cuando le sacaron las tierras y le voltearon la casa. Le disparó al Uber que no encontró trabajo y se sintió inútil y se dio a la bebida. Le disparó al gaucho que trabaja de albañil 16 horas y tiene hijos que mira con la cara del billete y como enseguida lo gasta, ya no puede mirarlos. Le disparó al sobrino del Víctor que fume y perdió la pasta de su vida, la base de su inteligencia. Le disparó a Elenita, que mira la televisión y nunca vio la luna. Le disparó al Tala y su familia, que una mina de oro les arruinó la chacra y lo mató los animales y se fueron a recoger basura a la ciudad. Y siguen disparando. Nos quieren matar, los enfrentemos o no. ¿En qué etapa preferís presentarte a la lucha? ¿A las 20 primaveras o a los 55 otoños? Es la misma vida que tenés ahora la que está en juego y hay que defender. 9:57 minutos. El silencio del monte va preparando un adiós. La palabra que se dirá in memoria será la explosión. Se perdió. Que los van a sacar de ahí también, y algunos los amenazaron que lo iban a prender fuego. Recorte informativo, el otro periodismo. ¿Cómo fue el desalojo? Fue con mucha agresión. Hubo más de 300 policías. En algunos hogares entraron, cuando estaban durmiendo, entraron en la pieza, los sacaron y le decía que tenían que salir, y después empezaron a echar las casas. Hay palos que te revientan la boca, hay palos que siempre dicen que no. A lo que si te buscan, te buscan, y en esta vida no piden perdón. FM Moreno. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Thank you.

pasión es diferente. Tiene pasión y tiene fuego. Es libre como el agua y como el viento. Esta canción viene del pueblo. El labio de estudiantes y de obreros suena ardiente anunciando un tiempo nuevo. No sé dónde sacó esa canción, pero... pero suena, ¿sí? Es oportuno tomarnos el comienzo de la semana para no correr tanto. Está el trabajo que te mencionaba recién, de todo el recorrido que hizo nuestro compañero Fernando Ochoa. Pero ¿para qué ir tan rápido, tan veloz? El 7 de diciembre, noten ustedes que estamos intentando construir la mañana de un modo más reflexivo, en esto de los testimonios, escuchamos a Aldibáñez, pero la furia del libro, los textos de Guillermo de Posfay, lo que sucedió con la ley antiterrorista, hacia el final haré un comentario porque es imprescindible, respecto a la operación vergonzosa de Clarín y La Nación, señalando que el proyecto es un atentado contra la libertad de expresión y la sumatoria de opositores imbéciles, que lo único que hacen es preguntarle a Mañeto cuándo pueden hablar y qué decir. Se trata de democratizar un monopolio, por lo tanto, dejaría de ser un monopolio si la idea es la democratización. Sobre esa base, lo único que tiene que decir uno es condena a los que hicieron de la prensa un gran negocio y perdieron de vista el aspecto central que con limitaciones y errores tiene aquel que ejerce esta profesión, que es la verdad, los hechos y la realidad. De esto que te voy a leer, siempre pensando en los 10 años que se van a cumplir de aquel momento histórico, punto de inflexión, hecho bisagra, salida de coyuntura y demás, ocurrió el 7 de diciembre. El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación y el Banco Mundial organizan un seminario del que no hubo muchas noticias